San Vicente, todo lo negro estaba caliente con los patrones. Y el negro cara de pipa, el más picante para el evento, se le acercó. Le dijo, vení, ricura, agárrate fuerte de mi cintura, vamos a bailar. Y en medio de los codazos, los empujones y los patadones partieron ya. Y después el quinto tema empezó el besuqueo, cogote que viene, cogote que va. Bailaron toda la noche, la mar en coche, vecino, viene, sonrisa va. Hay derroche de calentura que sin censura ambos supieron expresar. Antes estaba yo deseo, viendo que la gente miraba feo y quedaba el mal. Le digo, mira, gringuita, súper consudo, vamos al oscuro y seguimos allá. Y sin siquiera titubear, la gringa y piloto derecho, con paso bonito para reservar. Vamos los chicos Mosconi, bailando Mosconi, Villa Corina, doble, bailando las traicioneras, ¿sí? Vamos las validosas, para las conejitas que andan por allí bailando. General Bustos, Barrio Lem, Alto Alberdi, Power. La gringa estaba fuerte, era muy ardiente de cara de pipa, no daba más. Una mirada salvaje con un tatuaje que iba del fútbol, se pasa allá. Un pantaloncito blanco que revelaba que aquel canto era en afinado. Y dos faroles por ojo que ya son dos prendidas con su parpadear. Vamos todas las chicas de alta gracia que están presentes. ¡Hala! El tipo tenía experiencia, le dijo, gringa, ese es mi ciencia, vení para acá. Le dio un beso apasionado, metió su mano por el costado sin preguntar. Le soplido en oreja por el detonante de semejante barbaridad. Ella sacando la mano le dijo, vamos directo al grano, pero no acá. En casa hay más comodidad, su pica la rendoleta que la primera le damos y ahora cómo hacemos. Bailando, obra 14 Liceo, la Petiza, la Plata, la Marú. La fiesta de Villa María, para el gringo, los dos gringos de Arrugueso, para la chica de eso, para que vente amiga de malagueño, bailando, que le da gustos, Jofre, vamos chancha, húmedo, mira Salaguis, sí. ¿A quién traemos hoy? No, no. ¿Lo que hay que hacer para comer? Cuidado con los pantalones. ¿Cómo hace molera? Te confiero. ¿Con qué te fusilo? ¿Esto es todo, amigos? ¿Qué tal, loco, chico? ¿Por qué hay que hacer para el pastoreo? Vamos acá ya. ¿Qué hay que hacer para cobrar 300 más, mocho? Vuelve a la fiesta del salame, pupú. ¡Cómo! Aquí yo filo si tiene y chate irán aquí les hermanos formaron parte del hoyo. Arte le puso el sello con beso el cuello después del coche toda la noche que te iba a hacer fenomenal. Ay, che, carrona de casucha, el fue derecho a darse una ducha para empezar. Ni tarda ni perezosa, muy le lamera, busco gaseosa y se va a acostar. El tipo una vez le invita a salir del baño, está de rodito para empezar. Y en el momento de consumar. Vamos a Sajo, Villa del Observatorio. El primer conejo con zapato. Nadie es perfecto, no, nadie es perfecto. Todo lo que sube baja y no todo lo que baja sube. Las aguante. Nadie es perfecto, no, nadie es perfecto. A cara de pipa que le ganó la gravedad. Gozando. Nadie es perfecto, la gozando. Nadie es perfecto. Vamos, los tanques estamos, Martín. Está. Nadie es perfecto. Todo lo que sube baje y no todo lo que pasa de nuevo, gordo. Nadie es perfecto.